Mira, es importante porque es una preaudiencia, está bien que sea la previa. Tiene que ver justamente con establecer un espacio común en diferentes regiones del país para comenzar a instalar nuevamente debates que pongan en valor lo que se ha hecho en el último año con respecto a la Defensoría del Público, realizar balances y también, bueno, empezar a trabajar cuáles son aquellos aspectos que se vieron afectados con los decretos de necesidad de urgencia que en algún punto dejaron sin efecto algunos de los alcances de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, lo que mañana va a ocurrir es que muchas organizaciones, muchos sectores del campo audiovisual y la comunidad toda, además de la académica, tiene un espacio para debatir y para, en realidad, también encontrar un lugar en donde poner en común en qué momento estamos dentro de la coyuntura de nuestra política comunicacional, de nuestro espacio justamente de debate con respecto a lo que ha sido, digamos, la ley, todo el proceso que desde diciembre hasta acá se ha intentado, bueno, desarticular ese grupo de conceptos que la ley había puesto y había articulado también concretamente en órganos específicos, y la Defensoría del Público es uno de esos órganos que va de alguna manera a seguir construyendo, porque también aquí hay una cuestión importante vinculada con algo que estaban charlando recién, que tiene que ver con la variable del género y que tiene que ver con cómo se construye en los medios de comunicación imágenes de la masculinidad, de la feminidad y de una serie de aspectos que tienen que ver con las subjetividades que luego circulan como formas de decir al mundo que los medios van estableciendo como aquellos lugares comunes que luego se reproducen reflexivamente. En ese sentido, disculpen que me extienda, el espacio de la Defensoría del Público es justamente el espacio en el cual trabajar sobre aquellos aspectos en donde el público también se ve, y las audiencias se ven afectadas por estas imágenes que se construyen desde los medios de comunicación. En ese sentido es como una previa que me parece que va a poner en juego varios aspectos. Por un lado, cuestiones legales, cuestiones vinculadas con el proceso de una nueva conformación, seguramente de una ley, nuevos 21 puntos, y también el lugar que ocupa la Defensoría del Público el día 20 de mayo, luego de esta previa, va a realizar una audiencia pública en Neuquén con varias provincias del sur de nuestro país. Está. Lo mencionaste vos, pero lo recalco, porque me parece de lo más importante esto que está señalando, ¿no? El gobierno ha dicho que va a poner en discusión una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, dicen más moderna y que tenga en cuenta los avances tecnológicos, y seguramente no va a haber la convocatoria que se hizo para discutir la anterior ley de servicios de comunicación audiovisual, con lo cual no sé si coincidís, Ariel, estos espacios que abre la Defensoría del Público van a ser de los pocos que vamos a tener disponibles para poder plasmar la posición de los sectores populares respecto de lo que queremos sobre comunicación, ¿no? Sí, además, bueno, es un contexto muy distinto al contexto en el cual se dio el otro proceso anterior de la ley. Por cómo está planteado, por cómo se inició la política del gobierno en este sentido, digamos, ya hay partir de un lugar muy muy distinto. Justamente en las últimas semanas, FADECOS, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación y Redcom presentaron una nota justamente solicitando participar activamente las carreras de comunicación en el debate, digamos. Acá son los actores los que piden participar y bueno, casi como una especie de lugarcito dentro de un esquema que en realidad no entiendo, no tienen la intención que sí tuvo el proceso anterior de que es una ley de democrática debatida en todo el país y que se reivindica algo fundamental, que es el derecho de la comunicación. En ese sentido, esto que se plantea con respecto a la idea de la modernidad, la ley, que fue una de las críticas fuertes, que hasta la ha hecho Martín Becerra, digamos que era uno de los teóricos de la comunicación, que fue crítico también con el gobierno anterior, pero que él mismo actualmente entiende que ese argumento es un argumento que no tiene relación con lo que es la desarticulación de todo el espíritu de la ley. Digamos, porque por un lado yo puedo reivindicar la idea de la convergencia, de la modernidad, de poder unificar algunos órganos de control, que fueron los temas vinculados también con algunos de los conceptos que los DNU ponían en duda, pero no es la decisión política de este gobierno mejorarlos, sino simplemente en principio dejarlos sin efecto. Y la modernización entendida desde ese lugar me parece que va a llevar a un grado todavía muy anterior a la concentración de medios que teníamos antes, lo cual nos ubica en un lugar bastante complejo de cara al futuro. Pero bueno, creo que hay que aprovechar este espacio y vamos a tener que abrir otros de diferentes maneras, y mañana estaremos ahí a partir de las 4 de la tarde. Así es. Ariel, dentro de la carrera de comunicación, bueno, los estudiantes, ¿se está generando este debate de repensar una nueva ley de servicios de comunicación o de cómo estamos en materia de comunicación acá en nuestro país y, bueno, particularmente acá en la comarca? Sí, mira, hay grupos más intensos que otros, podríamos decir, que tienen mayor vinculación, quizás algunos que han el año pasado cursado la diplomatura en Ley de Medios y Reconversión Cultural que organizó la Universidad de Villa María con 11 universidades del país, entonces tienen más el recorrido del proceso de la ley. Otros llegan como, bueno, a enterarse un poco qué es esto, más allá de que en la carrera hay materias específicas en las cuales se trabaja la ley, pero bueno, yo creo que la audiencia de mañana, desde ese lugar, va a ser un espacio para unir esas voluntades. No es que es algo que se haya generado, digamos, a partir de un proceso desde diciembre para acá como una mirada crítica, pero sí tenemos grupos que yo creo que van a comenzar a organizarse en relación a esto. Eso es lo que yo intuyo por un lado y por otro lado espero.